lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andas, Vale? ¿Todo bien? Bien, hoy programa número 46. Sí. Pero hoy no es miércoles. ¿Cómo que no? No, hoy no es miércoles. Nosotros vamos los miércoles de 20 a 22. Pará, que entonces me voy y vuelvo. Pará, vuelvo el miércoles. Me voy y vuelvo el miércoles. No, hoy es una excepción. Hoy, por temas que tenemos que atender el próximo miércoles 17, hoy es lunes 15 y estamos grabando el programa para pasar el miércoles. Lo aclaramos, o sea, por las dudas, porque si decimos algo después quedamos sumamente desactualizados, van a decir, estos chicos, ¿de en qué mundo viven? Pasa algo de acá al miércoles, hay que aclararlo. Hoy es miércoles, pero no es miércoles. Claro. Bien. Es como que es, pero no es. Así que bueno, ya dada la aclaración, vamos a presentar. Pero el 46 sí es. Sí, el programa eso número 46. Eso no cambia. El segundo año de Ciudad Resiliente. Le decimos, no nos llaman el miércoles. No. Sabemos que hay gente que está con unas ganas. Llega el miércoles a las 20 horas y ya lo primero que tienen es el celular o el teléfono y ya quieren llamar, quieren dejar mensajes. No pueden dejar hagan. Mensajes para el próximo sí, programa. Sí, bueno, pero está bien. Si nos quieren decir, che, ahora que están al que está hablando ahora, pero uno le pregunta, no lo hagan. No, por esta vez no. Se guarden las ganas para el próximo. Exactamente. Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, ¿y qué les digamos, qué vamos a ver hoy? En este programa, vamos a sacar el hoy y decir, ¿qué temas vamos a tratar en este programa número 46? Bueno, son varios temas. Hay un informe muy interesante que está realizado por Reporteros Sin Fronteras y por Tiempo Argentino. Es una investigación de los medios de comunicación y sobre el poder de los medios y en qué forma se están conglomerados, digamos, ¿no? Vamos a hablar con Gerardo Aranguren, que es uno de los que realizó el informe. Sí, él es periodista especializado en política de derechos humanos y actualmente es editor en tiempoar.com.ar, el diario digital de Tiempo Argentino, y secretario de la cooperativa que lo edita Por Más Tiempo. Y además integra el colectivo de periodistas Sin Fin. Así que bueno, vamos a hablar con él y la verdad es un informe muy interesante, muy a fondo, tiene muchas aristas, así que bueno, esperemos que bueno, que con él podamos atacar de manera concreta, ¿no? Para analizarlo y reflexionar. Sí, es un tema la verdad que muy, pero muy interesante. Sí. Y por otro lado, nos quedó de la otra vez pendiente la comunicación con Pablo Vasco, que es el autor del libro Iglesia y Estado, Asuntos Separados, editado por una editorial que dentro del MCT. Así que bueno, la idea es... De este tema ya hablamos el programa pasado con Vanessa Gagliardi sobre el tema en general. Claro, ahora vamos a hablar en particular de en qué forma se realizó este libro. Vamos a hablar con uno de sus autores, que es Pablo Vasco. Exactamente. Y en la ciudad de La Plata estamos en un momento, en abril, en este mes. En general, digamos, se trata la rendición de cuentas que eleva el Ejecutivo Municipal al Consejo Deliberante para su tratamiento. Es importante, digamos, la verdad que digamos, es un tema que creo en general no se le da mucha atención, no se le presta mucha atención, porque en realidad, digamos, La rendición de cuentas implica la gestión, digamos, qué tipo de gestión están haciendo, si lo que nos dijeron en el discurso del 2000, en este caso el 2018, si se cumplió, digamos, si los objetivos que se planteaba el Ejecutivo Municipal en ese momento llegaron a buen puerto, si las partidas asignadas a distintas áreas se cumplieron. Bueno, hay un mundo, es muy interesante y creo que como nosotros, como ciudadanos, me parece que le deberíamos dar la importancia que tiene. Claro, y si el presupuesto que se había asignado en primera instancia después se ejecutó, cómo se gastó o si se subejecutó, ¿no? Porque no se destinaron los fondos a eso que se tenía previsto y se utilizaron para otra cosa. Todo eso implica justamente esto que es la rendición de cuentas, y sobre eso vamos a hablar con Victoria Tolosa Paz, que es concejal de Unidad Ciudadana. Sí. Y otra cosa que es importante, digamos, si el Ejecutivo hizo una previsión de ciertos ingresos, esa previsión se cumplió, o sea, eso también te da una idea del contexto económico que tuvimos en el año pasado. Claro, es en qué se invierte es a lo que se le da prioridad y es lo que es de interés de la gestión, digamos, ¿no? Sí, lo que se invierte es lo que vos gastaste. Lo que yo digo es, si vos haces una previsión de que tus ingresos van a ser X cantidad de plata, si se cumple esa previsión, te implica que te da una idea del contexto económico en el que estás. Si hay mucha, si no alcanzas esos objetivos de ingresos, es porque, bueno, habría que investigar por qué pasa eso. Claro. Digamos, está las dos cosas, ¿no? Por un lado, digamos, te da una idea del contexto económico que pasó en el 2018 en nuestra ciudad, y por otro lado, digamos, la capacidad de gestión que tiene este gobierno. Así que, bueno, de todos estos temas vamos a hablar con Victoria Tolosa Paz. Muy bien. Y por último, los vecinos de las asambleas de inundados de La Plata, de todos los barrios que la componen, estuvieron convocados este fin de semana, el sábado pasado, para reclamar sobre algo que vos vas a explicar mejor que yo. Hay terrenos sobre Avenida 32 que misteriosamente de un día para otro aparecieron máquinas, sí, a trabajar ahí en la zona. ¿Para hacer qué? Sí, digamos, para aclarar lo que vos decías, no solo había de compañeros de las asambleas, sino también, por ejemplo, de la gente que está luchando en contra del bajo a nivel de 1 y 32 también, y otros vecinos que, digamos, no se autoconvocaron a esta convocatoria, principalmente de la Asamblea Barrial de Barrio Norte. Es como vos decís, digamos, los vecinos se encontraron con asombro, con bronca, digamos, que en un espacio verde importantísimo, un pulmón verde que tenemos, que es toda la circunvalación del contorno de la ciudad de La Plata, que es la circunvalación, que la componen la 32, la 31 y la 72 como las avenidas principales, pero en el caso de la 32, que ya lo habíamos visto, para quien bueno, lamentablemente, si este domingo fue a la cancha, bueno, no fue un buen momento para ir, pero bueno, no importa. Más allá de eso, más allá de esa anécdota, entiendo que habrá notado que más allá del circuito aeróbico que tienen todas estas ramblas, bueno, para los platenses son ramblas, no, los que no son de La Plata no entienden bien este término que usamos nosotros, pero bueno, es la rambla de la 32. En el estadio se ven, además de la parte aeróbica, se ve un montón de cemento. Innecesario, porque sería más fácil dejar el césped. Sí, en realidad, digamos, si se quiere una puesta en valor, lo que le dicen ahora, ¿no? Que hay un proyecto de diagonales verdes. Que no es valor tener césped y árboles, eso no es valor. Claramente, sí. No se entiende muy bien el objetivo y, digamos, y por qué cementar zonas donde en realidad lo que se necesita es que haya cada vez más verde. Si querés, digamos, estaría bueno que se encare un proyecto de plantar muchas especies arbóreas que vaya a fomentar este tema, digamos, que hay una ecuación muy simple, digamos, más bosques, menos inundaciones, o menos bosques son más inundaciones, digamos, la ecuación es clara. Y en una ciudad donde tuvo estos eventos tan nefastos, que no nos cansamos de repetir, más allá del 2013, tenemos el 2008, 2002, y si uno empieza a mirar para atrás, digamos, bueno, hay muchos eventos. Es necesario, digamos, que haya cada vez más verde, no que haya menos verde. Sí, y sobre estos temas nos vamos a estar comunicando con Darío Colauti. Sí, que él es referente uno de los referentes de la Asamblea Vecinal de Barrio Norte, así que nos va a comentar cómo fue la actividad y bueno, cómo son los pasos a seguir. Muy bien. Bueno, hemos hecho una presentación, no sé si rápido, pero un repaso de los temas que vamos a estar planteando en este programa especial, ¿no? Bueno, ahora número 46. ¿Vamos a una pausa? Sí, lo tenemos a Matías del otro lado, hemos cambiado. Vamos a ver cómo nos vamos en este ida y vuelta. Así que es todo tuyo, Mati. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy. Bueno, volvemos y arrancamos con este primer tema que es, la verdad, crucial, importante, como es el poder de los medios en nuestro país, ¿no? Es un tema fundamental. Sí, que son formadores de opinión y que inciden muchísimo sobre justamente el público, ¿no? Y la opinión de la gente, ¿no? Y para esto estamos hablando con Gerardo Aranguren, que es especializado en política de derechos humanos y que formó parte, que actualmente es editor de tiempoar.com.ar, que es el diario digital de Tiempo Argentino, y que formó parte de este equipo que ha realizado este trabajo y que fue presentado en la semana pasada. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con Valeria Manticou desde Ciudad Resiliente. Y bueno, es la verdad, digamos, que es muy abarcador este proyecto, y contanos un poco, cómo se da este proyecto de este análisis del poder que tienen los medios en nuestro país. Sí, justamente la idea era abarcar lo más que pudiéramos sin quedas en el camino. La idea surge, en realidad es una metodología y un proyecto que impulsa Reporteros Sin Fronteras desde hace alrededor de 5 años, y que Argentina es, con este informe, el país número 19 en tenerlo. La idea es completar la mayor cantidad de países para tener un estudio comparativo de concentración de medios en todo el mundo, ¿no? Por ahora somos el número 19, y en América Latina ya se hizo en Perú, Colombia, México, Brasil, y nosotros somos el quinto país. Entonces, nosotros los contactamos a reporteros y veíamos que era una gran oportunidad para nosotros trabajar este tema, porque creemos y creíamos en ese momento, y tenemos, que no hay muchos otros medios en el país que puedan hacer un estudio de la propiedad de los medios como puede ser Tiempo, digamos. Nosotros creemos que, si bien obviamente cada persona que integra Tiempo tiene su militancia política o sus intereses políticos y económicos, como cooperativa y como medio no los tenemos, digamos, no tenemos un interés particular afuera de lo que es hacer nuestro diario y hacer nuestra página web. Lo que no se puede decir de el 99% de los otros medios de comunicación del país, ¿no? Donde hay grupos enormes que cada vez tienen más poder y que cuyos ingresos no provienen de los medios de comunicación, provienen de otros sectores de la economía, y que los medios de comunicación terminan siendo muchas veces un lugar para ejercer lobby, para ejercer poder, o para beneficiar el resto de las ramas de sus negocios, ¿no? Entonces fue una sociedad con reporteros que nos vino muy bien a nosotros, y ellos estaban buscando un socio local y también estaban buscando alguna organización que no tuviera fines de lucro, y así que nos vinimos al pelo los dos, y eso fue a mediados del año pasado. En noviembre arrancamos el estudio, la investigación. Para eso, desde Tiempo convocamos a Martín Becerra, doctor en comunicación y especialista en medios, Agustín Espada, que también es investigador, está terminando la maestría sobre el tema, también en la Universidad de Quilmes, a Marianela Bocanegra, Viviana Mariño del diario también trabajó, y también, bueno, todas las estructuras de la cooperativa que todos los días trabaja para hacer la página web y para hacer el diario, de alguna manera participaron también. Sí, y estamos mirando, ¿no?, del trabajo y un poco las distintas hallazgos o conclusiones de informe. Y es impresionante, ¿no? Digamos que 8 de los principales medios, de los grupos, tenemos casi el 60% de concentración de los medios. Sí, es un poder impresionante. Y es más impactante que un cuarto de todas las audiencias del país las tenga el grupo Clarín también. Sí. Porque incluso ese dato del 25% de todas las audiencias de Clarín no termina de revelar el verdadero poder que tiene Clarín, ¿no? Porque nosotros en ese estudio que mencionás, que es sobre la concentración de las audiencias, trazamos hicimos un mapa de las audiencias de radio, televisión, diarios y web, y establecimos cuotas, share de audiencia. Pero desde 2017 y 2018, Clarín es mucho más que eso, siempre lo fue, ¿no?, en los últimos años, pero al fusionarse con Telecom, claro, tomó un tamaño, una dimensión, Clarín, que va mucho más allá de los medios, y que le da un poder que lo ubica como entre las principales empresas de la Argentina, ¿no? Y además de tener ese nivel de concentración de audiencia, tiene un nivel muy alto de concentración de otras patas de la comunicación, que son las telecomunicaciones, internet, cable operadoras, toda la parte física de transmisión de datos, ¿no? Entonces, si bien es un dato que explica muy bien el mercado comunicacional de Argentina, no termina de explicar la dimensión que toma Clarín, ¿no? Claro. Bueno, porque aparte al manejar todo este poder, ¿no?, de los medios, son los que ponen los temas en la agenda política, digamos, ¿no?, de del gobierno, y con sus enfoques de cómo manejan las noticias, hacen la tendencia de la forma de pensar de la población. Sí, tienen esa capacidad. Digamos, analizamos 52 medios de la Argentina, creo que son 14 en radio, 14 en tele, 14 en web y 10 o 12 en gráfica, y en cada una de esas ramas Clarín obtiene el primer puesto en audiencia y dos o tres más puestos en el resto del ranking, o como es el caso de Online, que perdió el primer puesto con Infobae, pero que lo está peleando ahí muy cerca, ¿no?, en audiencia. O sea, que tiene los principales medios de cada rama de los medios. Es muy impresionante, ¿verdad? Pero, como decía antes, digamos, eso solo no termina de explicarlo, sino que tiene es dueño de los cables por donde viaja esa información también. Entonces, tiene de donde se emite la información y cómo te llega a tu casa. Claro. Es impresionante. Y en eso que vos decís, ¿no?, también cómo llega, es impresionante cómo, digamos, en los distintos lugares del interior del país donde tienen canales asociados, que podemos hablar de Córdoba, Rosario, digamos que la producción local es muy bajo. O sea que la mayor parte del contenido es programación que se genera acá en Buenos Aires. Sí, eso no es algo nuevo estos últimos años, pero digamos, con los decretos de Mauricio Macri que desregularon la ley de medios, tampoco se limita eso, que antes tal vez se impedía la generación de cadenas de radio emitiendo desde un solo lugar, ahora eso no está más limitado, entonces tranquilamente con los mismos contenidos pueden digamos armar una cadena nacional de Clarín. Y en Buenos Aires no solo están las grandes empresas, ¿no?, de los grupos esos, salvo Cadena 3 y alguno más, el resto de los grupos tienen sede central en Buenos Aires y de ahí generan la mayoría de sus contenidos, que después van al resto del país. Digamos, muy poco federal, claramente. No llegamos a profundizar en investigar, digamos, porcentajes, digamos, cuotas, horas de producción, pero nos hubiese gustado, a lo mejor estamos pensando en profundizar un poco en la investigación con el tiempo y tal vez sea uno de los ejes de ese para avanzar, porque es clarísimo y estaría bueno tener los datos de eso. Pasa que, bueno, también conseguir los datos de audiencias no es nada fácil en Argentina. Claro. La única empresa que tiene datos de audiencia es Kantar y Bope Media, que es privada, obviamente, y es un monopolio en toda América Latina. En realidad va más allá de América Latina, pero en América Latina, en casi todos los países... Que no deben querer dar los datos fácilmente tampoco. No, se los pedimos de varias maneras distintas. Me imagino. De diferentes personas y su, digamos, su negocio es que esa información la tengan los medios, pero no que se estudie realmente esos contenidos. Entonces no los dieron, ni siquiera ofreciendo a pagar esa información. Claro. Para la presentación de la investigación vinieron los otros proyectos que se hicieron, los participantes de los otros proyectos en Brasil, en Perú, en Colombia, y a todos les pasó lo mismo. La diferencia en Brasil fue que cuando les pidieron comprar la información, dijeron que sí, y les pusieron un precio de $1,000,000, digamos, para darles información de los ratings. Claro. Entonces, nosotros acá pudimos reconstruir la mayoría de esos a través de patentes o de publicaciones, pero es muy difícil construir esos datos sin la información total de GOP, ¿no? Así es. Y otra cosa, digamos, que Es interesante, ¿no? Que determinaron unos indicadores de riesgo a la pluralidad de los medios. Y hay algunos que los niveles, los riesgos, los determinaron como alto, ¿no? Y, por ejemplo, uno que es interesante es la concentración, ¿no? Bueno, seguimos con el tema, ¿no? La concentración de la propiedad de los medios. Eso es un riesgo alto en lo que es la pluralidad de los medios. Sí, porque es básicamente lo que analizamos es que la concentración en pocas empresas lo que hace es que primero circulen menos voces y que las voces que circulan por fuera de estos grandes grupos tengan cada vez menos fuerza, ¿no? Pasa con las radios comunitarias, pasa con las pequeñas radios, con los pequeños canales. Es muy difícil competir con estos grandes grupos, obviamente, no es algo nuevo tampoco, pero al cada vez estar más concentrado, el acceso a cada, por ejemplo, el acceso a que Barreta TV está reclamando hace años que los pongan en la grilla, y son dos cable operadoras que los tienen que poner y no lo aceptan, digamos. Eso es la concentración, es que dos personas puedan decidir si el resto puede ver un canal comunitario o no. Claro. ¿Y hay algún estudio hecho en comparación de lo que era hace unos años con la ley de radiodifusión y la ley de medios y ahora que se vetó esa ley? No hay. O por lo menos no tuvimos acceso a nosotros. Nosotros lo que sí vemos es que desde 2016 la concentración aumentó muchísimo. En parte, casi la mayoría, con la fusión de Cablevisión y Telecom, que es que creó este monstruo gigante que es Clarín, que es el grupo Clarín ahora. Pero se ve al analizar, digamos, la audiencia, también se ve que cada vez hay menos jugadores importantes. Que, bueno, en parte se explica también por una crisis que recorre, digamos, a todo el mercado de medios, que es, por un lado, una crisis de modelo de negocios, se puede decir, que es que los medios tradicionales van perdiendo audiencia poco a poco, porque cambian la forma de consumo, porque, por varias razones, la crisis económica atraviesa a todo eso también. Cuando no tenés dinero para pagar el gas, es difícil que vayas a comprar un diario, ¿no? Todo eso suma a la concentración en los últimos años. También va de la mano de la precarización laboral. Totalmente. Sí. A través de los sindicatos reconstruimos una cifra de 3.500 despidos desde 2016, que ahí hay despidos por cierres de medios, que cerraron alrededor de 30 medios en los últimos años. Hay retiros voluntarios de las empresas que, para achicar las estructuras, ofrecen, digamos, un retiro anticipado, y hay jubilaciones anticipadas también, digamos. Hay política de los medios de reducir gente, y hay cierre de medios que no subsiste. Y sí, todo eso hace que cualquier trabajador de empresa, para conseguir un trabajo, primero, las condiciones son muy muy diferentes a las de años anteriores, es muy difícil conseguir trabajo, y los salarios, si bien son mayores que los años anteriores, digamos, en relación a la inflación, son mucho menores. Claro, porque, digamos, ningún sector, digamos, está ajeno, digamos, porque hay despidos y reducciones, tanto en los medios gráficos, en la radio, en las agencias de noticias, en televisión. O sea, es un... digamos, y esto, obviamente, lo que genera, ¿no? Es esto, que el acceso a la información, digamos, va de la mano la concentración y los despidos que hay. Esto lo que genera es que las voces disidentes o las voces... se complica el acceso. Sí. Y el Estado tiene un rol acá casi de, en algunos casos, de observador, pero no toma medidas, como en los cierres de medios o en las crisis. Ahora hay varios medios que están o ser vendidos o por cerrar, o en proceso de crisis. y no hay una política de gobierno como no hay en otros sectores, no digo que en este específicamente no, digamos, se ve que hay una política general del gobierno de no estar presente en esos conflictos. Digamos, esa ausencia del Estado, o además con la publicidad oficial, por ejemplo, alimentando a los grandes grupos en vez de tal vez pensando alguna otra forma de repartición que, claro, que evite que otros medios cierren, por ejemplo, no sé, digo, hay con muchas formas de tal vez del gobierno de interactuar con estos problemas. Y también, por otro lado, fue uno de los grandes despedidores en medios, como a través de la agencia Telam, o de achiques como en los canales públicos y en la radio, digamos. Por un lado está como observador, y por otro como principal anunciante, y por otro como principal agente de despidos, digamos. O sea que hay un rol central del Estado, y que en toda esta crisis también, ¿no? Sí, entre, digamos, y bueno, nosotros estamos en una FM autogestionada, y bueno, o sea, son pequeños espacios donde, bueno, hay diversidad de voces. Uh-huh. y digamos, en este informe, ¿cómo ven esta, digamos, todo lo que sea, ¿no?, de autogestión, o ya sean radios, comunicadores sociales? Claro. ¿Cuál fue su conclusión al respecto? Bueno, parte, desde el principio siempre tuvimos claro que queríamos mostrar el sector, ¿no? Por este tiempo también, y para, claro, digamos, por el alcance que tenía el informe, estaba bueno que funcionara como un espejo con lo de la crisis. La crisis en los medios. Se ven los grandes grupos despidiendo masivamente de trabajadores de prensa, y los medios autogestionados, los medios comunitarios, los pequeños medios independientes, bueno, como es el caso de Tiempo, que se recuperó, digamos, y dio trabajo, a diferencia de lo que hizo el empresario, que cerró los medios y dejó gente en la calle. Y también los pequeños medios, amparados por sus comunidades, resistiendo, digamos, y dando voz a los trabajadores también, como contraparte del otro lado, ¿no?, de los grandes grupos despidiendo trabajadores de prensa. También muchas de las voces que consultamos sobre las radios comunitarias y televisión comunitaria es que lo que dicen es que pasaron como un estado de subsistencia, ¿no?, donde están tal vez incluso perjudicando sus contenidos para tratar de sostener las estructuras que alguna vez tuvieron para que funcionaran las radios o los canales. Eso tanto por la caída de publicidad, por la crisis económica, lo que hace es que, bueno, que los comerciantes tampoco sean grandes auspiciantes en las radios comunitarias, en las pequeñas radios. Uh-huh. Eso hace que, bueno, que toda la estructura se vea afectada. Y tal vez lo que más destaca es esto de que en un contexto de despidos, los medios autogestionados contienen y dan voz a esos sectores. Y sí, digamos, la verdad, digamos, que digamos, tiene tantas aristas este tema, y la verdad, digamos, que el informe, digamos, y han ido por tantos lugares que la verdad, digamos, que es interesantísimo, ¿no? Y cómo la cuestión económica del país también, o sea, un poco lo que decías vos, ¿no? El tema se reduce, en realidad, la pauta oficial es discrecional, además se reduce, pero va concentrada en los grandes medios. Uh-huh. Y tampoco es como que la publicidad no llega a estos medios, ¿no?, comunitarios, o sea que claramente... No hay una política del gobierno nacional de parar desde la publicidad oficial a estos grupos mucho más, partes, obviamente. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una parte de esa torta publicitaria estatal que se reparte a los medios vecinales. Sí, pero que estuvieron en lucha reclamando porque ya no se las querían dar más. Sí, sí, claro, claro, pero bueno, se logró que se diera, digamos. Sí, sí, sí. En los otros lugares ni siquiera está esa pequeña cuota, que obviamente es mucho menor a la de los grandes grupos, no se compara, pero es una pauta, aunque sea. Creo que la idea del estudio es también que sea una herramienta, ¿no? Que cada uno la tome, la investigue y profundice. Y eso, llevarla a diferentes lugares, que sirva también. En la presentación había docentes secundarios, había docentes universitarios y todos le veían una aplicación para explicar todo este entramado de empresas y comunicación a sus alumnos, digamos. Entonces eso también es interesante, pero hay que meterse de cabeza, bucear, entrar. Tiene muchas líneas de entrada, desde los empresarios, desde los grupos, desde los hallazgos, desde el mapa, incluso de medios, así que hay que meterse y ir buceando. Porque es grande, nos llevó mucho tiempo, pero la verdad que quedó bastante completo. Obviamente faltan medios de analizar, es un recorte, pero creemos que da una imagen bastante acabada del momento actual, sobre todo, del momento actual de los medios. Sí, es completísimo, la verdad, un excelente trabajo. Yo veo que son 1236 páginas, pero que a medida que uno va abriendo se multiplican, se hacen reproducen. No tenía el dato de las páginas. Sí. Digamos, hay muchos temas, muchas conclusiones, mucha información, digamos, de cada uno de los medios, a quienes representan, o sea, tiene, como vos decís, ¿no? Tiene muchas aristas. Y creo, digamos, que es un muy buen tema para que, digamos, quienes estamos en estos medios autogestionados podamos avanzar en el tema, darle difusión, ayudar, digamos, y entenderlo. Así que seguramente te estaremos volviendo a convocar, o a alguno de los integrantes del equipo, porque bueno, es un material como para sacarle mucho jugo y hacer mucho debate al respecto. Totalmente. La idea también es volver a poner en la mesa las cosas que estuvimos debatiendo tanto tiempo, ¿no? Con el debate y la sanción de la ley de medios en su momento, y toda la guerra política que trajo eso. De repente cambió el gobierno y los medios dejaron de estar en la escena política, y nos parecía también sobre la central, ¿no? Volver a discutir el rol de estos medios, qué poder tienen, y qué tamaño tienen y quiénes son sus dueños, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la charla, y te despedimos diciéndote hasta luego, porque vamos a seguir tratando el tema. Sí, y aparte, digamos, felicitarte a vos y al equipo, porque la verdad es un laburo impresionante, y digamos, como te decía, ¿no? Como que es un tema que, o sea, tiene tantos resultados que tiene mucho para seguir debatiendo, así que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y cuando gusten, seguimos charlando. Dale, abrazo. La verdad, digamos, impresionante, ¿no? Es un laburo extenso, muchas conclusiones, o sea que este es un disparador, digamos, este es la cabecera de playa, como diría. Bueno, vamos a seguir laburando mucho este tema. Lo que es la comunicación en los medios y la comunicación política, lo que son los discursos de las campañas y todo eso, son temas que vamos a seguir tratando. Totalmente. Y como la verdad que está bueno compartirlo, este trabajo, difundirlo, para que todos lo vayamos estudiando y analizando. Vamos a, mientras, después vamos a hablar con Pablo Vasco, vamos a callejear. Vamos a escuchar un tema de Callejeros, Imposible.

millonada de plata. Y que si se direccionara a la educación, se sigue incrementando, porque los subsidios en esta gestión de Cambiemos han ido aumentando a las iglesias religiosas. Sí, y esta ley de libertad religiosa hay que ponerle foco ahí, hay que investigarla, ponerle foco, porque mantiene estos privilegios que claramente hay que desterrarlos, claramente. O sea, y acá sí, iglesia y Estado, asuntos separados, claramente. Bueno, y con esa consigna vamos a una pausa y después volvemos con el próximo bloque. Dale. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Bueno, después de esta muy interesante entrevista que tuvimos con Pablo Vasco, vamos a charlar sobre temas de municipales, ¿sí? De la rendición de cuentas del presupuesto. Exactamente. ¿Qué está pasando en la ciudad de La Plata? ¿Cómo se está gestionando los recursos de los platenses? Y bueno, para este tema, para charlar, vamos a hablar con Victoria Tolosa Paz. Hola Victoria, ¿cómo te va? Alejandro Albano y Valeria Manticou. Hola Victoria. Hola Alejandro, hola Valeria, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y agradeciéndote, bueno, que estés conectada con nosotros. Primero, digamos, ¿cómo, así a grandes rasgos, cómo analizás la gestión del intendente Garro, tomando en cuenta, ¿no?, esta rendición del año 2018? Bueno, en principio no la puedo dejar de ver como obviamente una muy mala gestión, y no solamente por la pésima ejecución de los fondos durante el 2018, sino obviamente esto se repite en el 2016 y el 2017. Es un intendente que nos promete todos los años, en el inicio de sesiones y previo a iniciar las sesiones legislativas en el ámbito del Consejo Liberante, una ciudad y una ejecución del presupuesto municipal que nada tiene que ver con lo que luego termina siendo. Lo que nosotros llamamos es, nos vende Coca-Cola y nos dan café, ¿viste? Una cosa que es como muy rara, porque uno puede entender que hay mecanismos por los cuales un intendente puede terminar, obviamente, tomando decisiones políticas y no utilizando la totalidad de los fondos para los que fueron aprobados, pero en el caso de Garro se le va la mano y la verdad que viene prometiendo un destino de fondos que luego nada tiene que ver con la realidad. Una cosa de más allá de ahora de entrar por ahí en algunos detalles digamos de la rendición en sí, ¿no? Pero me llamó la atención, digamos, este nivel de cambio de asignaciones oportunamente, o digamos que cuando se aprobó el presupuesto, ¿sí? Allá lejos, estamos hablando del 2017, ¿no? Ya pasó, sí, tanto tiempo. Que... del 2017 uno aprueba justamente fondos en programas y en secretarías para ser gastados de una manera. Pero luego, durante el 2018 él hizo todo lo contrario. Claro, porque hay un montón de reasignaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo. E inclusive me llamó una la atención, digamos, el 31 de diciembre un decreto de reasignación de distintos fondos. Impresionante, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede hacer eso? En realidad existe, por eso vuelvo a decir, no es que sea ilegal, pero sí obviamente hay márgenes para poder discrecionalmente hacer ese movimiento de partidas presupuestarias. Lo que nosotros vemos en la gestión de Garro, inéditamente, es que él termina el último día del año, vos tenés un presupuesto aprobado y tenés, por ejemplo, no sé, 450 millones de pesos en salud. ¿Qué quiere decir? Cuando termina el año, cuando vos ves lo que tenía asignado salud, lo que termina ejecutando, Garro, cuando ves que tuvo, obviamente, una ejecución de 264 millones, esto es casi 200 millones no los usó, los termina obviamente haciendo una cuentita que se llama reasignación de partidas, y eso se tiene que hacer con un decreto que lo hace el último día hábil, en donde reasigna todas las partidas de la manera que efectivamente fueron utilizadas. No es que las usó el 31 de diciembre, sino que como netea las cuentas. Es decir, bueno, si no usé los 450 y usé 264, me quedan 186 que los puse a otro lado. Y ahí es donde ves todo este movimiento discrecional durante todo el año, que se convalida con el decreto de el último día del año, en donde él reasigna y acomoda todo para cerrar los números. Pero obviamente nosotros vemos que lo que nos llama la atención es como en áreas que no tenemos buena gestión y que no tenemos buenos servicios municipales, como por ejemplo ese de área de salud, él por tercer año consecutivo, esto es 2016, 2017, 2018, no implementa todos los fondos de salud, la mitad lo viene llevándose para otras áreas y viene justamente vaciando un sistema de salud que hoy necesita más que nada de recursos y de personal para asistir a la población. Y no es la única área, ¿no? Esta es una de quizás la que más nos sorprende, pero cuando recorremos los 46 centros de salud, Alejandro, lo que vemos es que es un desastre. Sí, la verdad que sí. ¿Y hay alguna justificación, digamos, en esta reasignación de partidas? ¿Hay un porqué, digamos, una justificación? Nunca hay un porqué, porque nunca, lamentablemente, en el periodo de rendición de cuentas, cuando yo digo que Garro tiene una gestión muy poco transparente, es que cuando él nos presenta la rendición de cuentas, prácticamente no se somete al debate ni a la explicación, ni siquiera cumplimentando la ley. Vos sabés que nosotros los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, debiéramos, por supuesto, exigir esto. Bueno, a ver, contame por qué subejecutaste la mitad del presupuesto de salud y poder preguntárselo al secretario de salud. Y cómo él garantizó las metas, o sea, él, cuando uno presupone un gasto o una inversión, presupone atender a tanta población. Decime cómo atendiste a esta población vulnerable o no vulnerable, que necesita ir a buscar vacunas, necesita ir a un centro de salud en búsqueda justamente de una atención primaria de la salud, que luego no la puede demostrar porque la gente va y no encuentra nada y se va, con lo cual hay una meta incumplida, hay un objetivo de la política pública que no se logra porque vos le sacaste los fondos a esa área, que es una área en este caso muy central y muy sensible, y estamos hablando de justamente el Estado garantizando ni más ni menos que la salud pública. Digo, está eso en una ciudad que además cuenta con un beneficio enorme, que es tener 8 hospitales provinciales, que debería ser para Garro un chiste poder ejecutar una política de prevención de programas de salud y soportar y acomodarse en una estructura provincial que hoy la tiene. Pero bueno, es al revés de la lógica. Él lo que dice es ahorro en salud, porque en definitiva la gente termina yendo al hospital. Y no se da cuenta que una mamá que está en Olmos y que no encuentra un enfermero la noche en el centro de Olmos, o no encuentra un nebulizador, o no encuentra un salbutamol, corre realmente riesgo a la vida de su bebé porque no tiene transporte, porque no llega al hospital de niños, porque el chico se le puso violeta y perdió la vida en el camino. Estamos hablando de estos que son los dramas que hoy tenemos en la capital de la provincia por un intendente que no toma realmente la decisión política de invertir todo eso y mucho más. Estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud Alejandro, dice que los municipios como este deberían invertir el 10% del presupuesto en el sistema primario de salud para garantizar un camino hacia el acceso a la salud pública. Claro, bueno, y si en un tema tan importante como es la salud pasan estas cosas, no nos queremos imaginar en otras áreas, ¿no? Y así pasa también con las obras públicas y con la educación y demás. Y no tengas dudas, por eso yo digo que lamentablemente, y agradezco esta difusión y la poder conversar con ustedes, porque creo que hay un corsé informativo con respecto a qué hace Garro con los fondos públicos. Yo sé que la gente no es tonta, no come vidrio, y lo que ve es un abandono absoluto del Estado municipal en el mantenimiento, el sostenimiento de la infraestructura de las calles, de la luminaria pública, del sistema de recolección de residuos no habituales y los habituales, incluso en algunas localidades que tenemos serias dificultades. Un intendente que no ha modificado absolutamente en nada la calidad de vida a partir de implementar políticas en prevención en materia de delitos. O sea, esto es, ¿qué política de seguridad tiene Julio Garro? Ninguna. Y nos cuenta una ciudad iluminada con LED, que la verdad es que se empezaron a poner esas lámparas LED y la verdad que nos ponemos muy contentas. Nosotros discutimos mucho sobre qué necesidad tenía La Plata de tomar una deuda de 300 millones de pesos, que se podía haber hecho gradualmente con los fondos municipales sin endeudarnos a una tasa bastante cara, y fundamentalmente porque eso obviamente tiene una mirada que hoy hay barrios totalmente oscuros y las grandes avenidas del casco obviamente están iluminadas, sí, que estaban iluminadas antes, que él cambió la lámpara de mercurio vieja por la de luz de LED, que tiene una mejor durabilidad y tiene menos mantenimiento, pero todavía hay barrios que no tienen una lamparita ni de mercurio ni de nada. Entonces, bueno, son estas políticas que nosotros decimos a veces como marketineras de Cambiemos, que se repiten en todos los municipios y que quizás no son la prioridad de nuestro municipio. No digo que no hicieran falta luces, claro que hacían falta luces. No creo que 300 millones de pesos, que es lo que es más de lo que destinó en un año el sistema de salud, eran necesarios en la ciudad. Creo que se podría haber hecho un esquema sin tomar deuda, mucho más medido, garantizando que todos los barrios empiecen a tener realmente luces como corresponde. Pero bueno, es un poco el esquema de este gobierno de Cambiemos en la ciudad, que tiene esta cosa del corto plazo. Yo recuerdo que con don Alejandro habíamos intercambiado opiniones en lo que fue la maratón, la sesión maratónica del 26 de diciembre, donde se aprobaron 36 desarrollos inmobiliarios, y nosotros vemos esta cosa de un intendente que llegó con la propuesta de nunca más a la ciudad de Perth le va a pasar lo que le pasó bajo la gestión de Pablo Obrera, esto es la inundación y la falta de planificación, y que él no ha modificado nada de todo esto que fueron errores del pasado, sino que los ha agravado a partir justamente de no discutir qué código queremos y de no prevenir situaciones que se pueden prevenir. Y el colmo es que estamos asistiendo ahora a algo que nunca se había pasado, por lo menos por la mente de ningún intendente, que es vender los espacios públicos para el negocio servido, para un negocio inmobiliario, un sector privado, y ahora estamos asistiendo cómo alambraron la plazoleta de Avenida Antártida, y ahí se van a venir próximamente locales comerciales, ¿no? Una zona que fue altamente inundada en la última inundación trágica del 2 de abril. Sí, a ver, primero, digamos, concuerdo con vos que el tema de lo que es la rendición de cuentas, creo que para el común no le da la importancia que tiene que tener, porque es como, digamos, nos quedamos con los discursos, el discurso o los títulos que dijeron, bueno, vamos a invertir en lo que vos quieras, el ejemplo que vos quieras, pero después la rendición de cuentas lo que te da es la gestión. Entonces, cuando lo que se propaga es que hacemos gestión y demás, y bueno, y vos vemos que hay, no sé, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, donde tenemos la infraestructura, se sub-ejecutó y se gastó menos del 20%, o sea, se recortó un 20%, y esto tiene impacto, digamos, seguramente en obras necesarias para lo que vos decías, ¿no? Del tema de inundación, más lo que las distintas barriadas de nuestro de todo lo que es la ciudad, la Plata, totalmente, claro, que necesitan, viste, no solamente un asfalto, sino de un camión de tierra o de tosca que les pasen la máquina y que le mejoren la entrada y la salida, viste. Y vos ves este ajuste que vos lo hacías mención recién y que te duele, porque no es un, a veces los números, yo soy contador, los números son como una cosa que nadie le presta mucha atención, pero cuando yo te digo que carro teniendo plata no ejecutó 93 millones con destino exclusivamente al mejoramiento de las calles de tierra, bueno, vos seguís protestando porque tenés tierra en tu casa, y bueno, acá está. Garro, esa plata se la llevó para cualquier otra cosa. Me dice, ¿pero a dónde se la lleva? Bueno, se la lleva para pagar sueldos, se la lleva para comprar lámparas LED, se la lleva para pauta publicitaria, se la lleva para material de información, se la lleva para donde quieras. desparrama el presupuesto de los 93 millones, pero yo te digo que se lo llevó, porque yo lo veo en la ejecución presupuestaria, pero es muy técnico para alguien que lo único que puede entender es que tiene el pozo o tiene la calle intransitable hace 3 años. Sí, igual, digamos, es como vos decís, ¿no? O sea, hay mucho número, digamos, pero en realidad, digamos, tiene un contexto y tiene una explicación, o sea, tiene una definición política, básicamente. O sea, ¿en qué se gasta la plata nuestra? Tiene, por ejemplo, si vemos que dentro de la Secretaría de Coordinación, lo que es la atención al riesgo, que debiera ser, primero, digamos, me sigo sorprendiendo, primero era subsecretaria, ahora ni siquiera es una es un programa dentro de una secretaría, con lo cual, digamos, cada vez la vamos degradando más a lo que es el riesgo, ¿no? Y encima la partida que tiene la subejecutamos, pero también refugio de víctimas de violencia de género, que estuvimos hablando en el programa anterior al respecto, y bueno, y acá se ve claramente, o sea, tenía asignada 19 millones y se gastaron 2 millones nada más. Sí, terrible. Esas son definiciones políticas. No tengas ninguna duda. Pero bueno, son definiciones políticas que después ellos tratan de que nosotros obviamente no las mantemos, porque si yo no lo hablo, y no lo habla Alejandro Albano porque tiene cierta información, o no lo habla alguna concejal o concejal de la oposición, luego no se habla de estos temas. Entonces, entre el cerco mediático, la gente cómo lo palpa, porque se da cuenta que es todo un desastre, que el Estado municipal está ausente, que vas a un centro de salud y no encontrás un enfermero, que te querés tomar una vacuna a tu hijo, no hay, que hay un pediatra que te da turnos 10 por día, vos tenés 6 pibes, te gastaban los primeros 6 turnos, después volvés dentro de 3 meses, digo, eso se nota en la queja de la gente cuando nos llama constantemente, la gente no come vidrio y se da cuenta que hay algo que no está funcionando. Y básicamente no está funcionando porque las prioridades que debería establecer el intendente Garro, y aparte hacer un monitoreo constante, cuando a mí me dicen, vos cuando seas intendente, ¿cómo vas a hacer? A mí esto no me va a pasar porque yo voy a tener un gabinete que voy a tenerlo monitoreado primero, obviamente, y a mi oposición le voy a entregar las claves Rafam, para que no haya nadie que me pueda ayudar más a ejecutar los fondos de manera transparente, como los sectores de la oposición que van a estar sentados en esas bancas. Yo voy a hacer lo que hace Julio Garro, que es negar la información, no darnos la posibilidad de empezar a corregir en el momento que él va ejecutando. Fíjate que él incumple algo que es muy básico, que es que cada 3 meses, vos, Alejandro, y yo, y cualquier ciudadano deberíamos ver cómo Garro ejecuta el presupuesto y tendría que estar publicado. Eso es una ley que rige en la provincia de Buenos Aires y rige, obviamente, su responsabilidad como intendente, y él no lo cumple. Entonces, cuando nos enteramos de la subejecución de salud, es tarde, porque ya el 2018 ya pasó. Ya pasó, claro. Estamos en 2019, y si yo tuviese hoy que analizar el 31 de marzo cómo ejecutó las partidas, podría presentar pedidos de informe, podría solicitar la pronta ejecución de las partidas, podría hacer algo. Estoy ciega, no puedo ver nada, porque él se niega a entregarnos esa información, se niega a publicarla como corresponde, según nuestra propia normativa, y bueno, es un intendente que gestiona lo público de manera cerrada, de manera turbia y con muy poca transparencia. Por más que nos cuente que él es transparente porque lo dice, el tema es qué hace, no qué dice. Y lo que hace es que emplea los dineros públicos como si fuesen sus propias reservas. Y la verdad que no, uno tiene la responsabilidad enorme de gestionar lo público, más aún, no solamente con transparencia, sino diciéndole a la ciudadanía qué va a hacer y luego cumplimentarlo. Yo puedo entender que vos te falle el cálculo y que te caiga una licitación y no llegues obviamente a pagar esa licitación, esa obra, pero en el traspaso de partidas que hace Garro es una discrecionalidad espantosa. Vos sabés que yo me comprometí con él y le dije a principio de, no, el año pasado, cuando aprobamos presupuesto, le llevé una propuesta, que era que él se comprometiera a la inamovilidad de las partidas de salud, de desarrollo social, de educación y de obras públicas. O sea, que él lo que decía que iba a hacer, que lo haga, que no, que él se autolimite, que no las pueda sacar de ahí, las tenga que invertir, sí, solo si hay. No lo quiso probar. O sea, que él era consciente de que él iba a hacer esta discrecionalidad en el gasto, y bueno, y nada, mientras tanto, nos tiene a todos en esta pésima gestión, atrapados sin salir. Va, hay una salida, hay otro camino. Sí, seguro que sí. Esta gestión se caracteriza por pensar lo público que les pertenece a ellos, ¿no? A los que están en el gobierno en este momento. Así, bueno, disponen de los espacios públicos, como nombrabas vos, todo el sector verde ahí en Avenida Antártida, que sí, van a ser los locales comerciales en una zona inundable. Terrible. Terrible. porque justamente disponen de lo público como si fuera propio de ellos, que pueden decidir qué hacer a voluntad, sin ver lo que son las necesidades de los vecinos y justamente la planificación, ¿no?, de las obras y demás. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de, después de lo que nos pasó el 2 de abril, de poner justamente en venta de los remanentes de la avenida Antártida, una expropiación de hace más de 60 años. Nunca nadie se animó tanto. Yo lo dije en la última sesión con profundo dolor. Profundo dolor por una sociedad que se deteriora, por un sector privado que empuja al sector político a cualquier lado, por un sector político que no entiende la responsabilidad estatal. Yo lo dije en mi banca, yo sé para qué me votaron los platenses, sé qué hago ahí y sé por qué trabajo ahí. Y si me hubiese querido dedicar a hacer negocios inmobiliarios, no estaría defendiendo justamente el rol del Estado en poder regular, en poder prevenir, en poder justamente custodiar lo público con muchísima responsabilidad. Y que nada tiene que ver con no generar reglas claras para el sector inmobiliario, que genera empleo, que mueve la construcción y que también lo necesitamos, pero lo necesitamos con un Estado que le diga por acá sí y por acá no. Porque por acá tenemos 89 muertos sobre nuestra espalda y por acá un 1,50 m de agua. O sea, son cosas que nosotros no podemos volver a repetir por no poder decir no en su debido momento. Y si la gobernadora Vidal fue la que puso a la venta ese remanente, esa expropiación, el primero que tenía que haber salido a anular la venta, a presentar un amparo y a pedir una prescripción administrativa, es una tierra que ya a esta altura nos corresponde a los platenses, porque hemos durante 20 años sostenido y mantenido el espacio público con nuestras tasas. Esto es Garro cortando, cada vez que él cortaba, Garro, el anterior intendente, el anterior, esa plazoleta, le puso plata, nafta, claro, horas de tiempo, recursos, exacto, nuestros, sí, de los platenses, no de la provincia. Entonces, primero tendrían que pedir la prescripción administrativa y quedarse con la titularidad, que era algo de oficio que se había hecho. Garro no lo hizo, porque en definitiva Garro quiere la construcción de esos locales ahí, a costa, por supuesto, de resignar parte del espacio público, por supuesto, destrucción de esos árboles centenarios que están plantados ahí, y mañana nos vamos a levantar y nos van a vender parte del distribuidor de la plata, los espacios verdes que están en la 520, el famoso, como digo yo, el monumento rulero de los ingenieros sobre la avenida Antártida, nos pueden vender todo, las ramblas. Es un precedente muy malo y nosotros vamos a seguir insistiendo para frenarlo. Digo, vamos a hacer una ordenanza prohibiendo la construcción de los remanentes y vamos a trabajar muy fuerte en la modificación de los remanentes fiscales en la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando con un equipo para poder sancionar una ley que prohíba el destino privado y el negocio inmobiliario para lo que tiene que ser sí, solo sí, la mirada del bien público. Si es inundable, obviamente la no construcción, pero si no fuera un terreno inundable y Garro quisiera hacer algo ahí, puede hacer una escuela, un centro de formación, una escuela artística, lo que quiera, porque lugares para desarrollar lo público hacen falta todavía, pero nunca regalárselo por 2,50 pesos a un sector privado que va a lucrar, pero en perjuicio de muchísimos, porque no es que va a lucrar y simplemente va a lucrar y pone en riesgo al resto de la ciudadanía de Tolosa, que ya tiene un problema de inundación en ese lugar y que perdemos un lugar de escurrimiento de aguas. Sí, aparte, digamos, el derecho ambiental, digamos, tiene que incrementarse y nunca degradarse, digamos, esto es una cuestión del derecho ambiental, o sea, totalmente. Si es en un lugar verde, debiera ser seguir siendo verde y cumpliendo la función ecológica que tiene. Claro. Totalmente. No, pero por eso esas son las discusiones, me parece, que hoy atraviesan a la ciudad, ¿no? El paso a nivel de 1,32, la modificación sobre todos los espacios verdes de circunvalación, la famosa construcción de los remanentes, el cambio de la traza de la autovía 6, estas grandes discusiones que nos van a modificar la vida, no solamente de ahora, sino los próximos 20 años. Garro se levanta un día y toma estas decisiones sin consensos, sin estudios ambientales, de impacto ambiental, sin saber ni siquiera las cuencas hídricas cómo van a ser afectadas a partir de los desarrollos que se aprobaron. Bueno, todo esto es lo que nosotros discutimos, que a veces cuesta que salga la luz en el Consejo Liderante, pero bueno, que es la discusión que por lo menos esta concejal intenta dar los miércoles cada 15 días cuando va al recinto, que soy la voz un poco de todos aquellos que tienen estas preocupaciones y que me escriben, que me buscan, que traten de llevarme al despacho este miedo a que nuevamente las voces de los vecinos no sean escuchadas y la política no tiene la capacidad de proponer, de escuchar y de solucionar los problemas que tenemos en La Plata. Lamentablemente, lo digo con mucha tristeza. Bueno, Victoria, y contanos, digamos, ahora los pasos son, digamos, ¿cuál es el próximo paso con respecto a la rendición? El miércoles 24 hubo una sola reunión de comisión, Cambiemos despachó el expediente, esto lo sacó y lo puso ya en el orden del día de la anterior sesión, y pasa a votación el 24 sin ninguna reunión más. Yo no le pude preguntar al secretario de planeamiento, ni al secretario de Obras Públicas, ni al de Salud, ni a ninguno de los que no ejecutaron las partidas el porqué, porque ni siquiera tuve la posibilidad de que hagan reunión de Hacienda. O sea, ellos van a imponer su mayoría, porque son 12 concejales, bueno, Florencia Rodríguez no va a acompañar la rendición, ya lo anticipó, son 11 concejales y algunos más que se han manifestado que lo van a aprobar, como Luciano Sanguinetti, por ejemplo, lo ha hecho público. Digo, logran algunos opositores que levantan la mano con estas dudas y bueno, y la verdad que nosotros no lo vamos a acompañar y obviamente vamos a objetar cada uno de los puntos como lo hacemos siempre, por lo menos desde que soy concejal, escribo el dictamen, lo dejo presentado y no es simplemente un no porque no, sino un no rotundo y justificado y argumentado desde un trabajo que hacemos con un equipo que trabajamos mirando la rendición de cuentas y siendo muy cautos, pero muy con documentación que acredita el por qué no vamos a convalidar esta rendición de cuentas municipal. Bueno, y seguramente después de esa reunión volvemos a hablar para que cuentes a ver qué pasó y cuáles fueron los ejes. Exactamente. Sí, ¿sabes qué? Digamos, cuando hablemos, va a ser interesante que nos digas, o sea, que nos comentes, y no solo a nosotros, sino que nos escuchan, de decir, bueno, fulano de tal estuvo a favor, porque en realidad, digamos, que bueno, con esta sesión del pasado 26 de diciembre, sí, yo me enteré de una situación. O sea, si vos no hablas, en realidad lo que estás diciendo es, estás afirmando que estás votando, estás a favor de lo que se está debatiendo. En realidad, en la rendición de cuentas, obviamente yo voy a hablar porque tengo el dictamen presentado, voy a exponer seguramente por 30 minutos o 40, los que me dejen, yo hablo mucho y la rendición de cuentas es un tema que me lleva mucho tiempo. Después seguramente Lorena Riesgo ya anticipó que no lo va a acompañar, en nuestro bloque completo Unidad Ciudadana no lo va a acompañar, pero el resto puede no hablar, no decir nada, pero la votación puede ser positiva porque anticipan su voto. O sea, en el acuerdo de labor hay presidente de bloque que ya anticipan que sí. Y luego, obviamente, tratan de que la ciudadanía, lamentablemente, lo digo, no se entere. Bueno, claro, algunos casos, como ese, ya lo digo. Porque ese es el punto, digamos. O sea, no te enterás si están a favor o en contra. Sí, sí. Después, como decimos nosotros, todo se termina sabiendo y uno preguntando un poquito logra saberlo, aunque la sesión del 24 sería muy bueno que muchos vecinos y que mucha gente de la comunicación pueda participar y ver quién defiende, quién no, y quién, obviamente, porque ahí se dice, y además podemos pedir votación nominal y van a tener que levantar la mano. Claro, ahí estaría bueno nosotros a tomar como ejercicio, sí, hacer la lista de todos los concejales y hacer el punteo. Claro, y hacer punteo como votó, a favor. Totalmente. Los invito a que participen, va a ser un buen momento. Claro que sí. Bueno, Victoria, bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, interesante, ¿no? O sea, me gustó eso de hacer una lista y de empezar a hacer el seguimiento. O sea, la verdad, digamos, yo sinceramente me asombré. O sea, al día de hoy todavía no sé concretamente quién votó a favor o en contra de los 34 desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué? O sea, si se expresaron, si hablaron, digamos, ahí, o sea, básicamente, si hablaron en contra, obviamente su voto es negativo. Pero si vos te sentaste, ocupaste tu banca, y no dijiste ni nada, ni me molesta una mosca, nada, eso es un voto positivo. Positivo, claro. Sí, sí. Es pero así. No queda, después no queda, salvo que, bueno, como decía Victoria, salvo que pidas una votación nominal, los platenses no sabemos qué pasa dentro del consejo, no sabemos quién vota positivo o negativamente una ordenanza. Es una cuestión. O sea, en la Cámara de Diputados, vos te muestran lo que primero haces y decís. Te muestran cuántos votaron a favor, cuántos en contra y quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Es una cosa de loco que en la Municipalidad de La Plata no sepamos a ciencia cierta quién vota a favor o en contra de una iniciativa. Bueno, ahí nosotros tenemos que empezar a ser intérpretes de eso y difundirlo. Sí, claramente. Bueno, ¿te parece que vayamos a una pausa ahora y preparemos el último bloque? Me parece bárbaro. Nos mienten en vivo, en la cara.

del miércoles, que no es miércoles. Y bueno, vamos a estar hablando de una actividad que se realizó este sábado pasado en la zona de 32 y 11, en donde los vecinos se encontraron de un día para el otro con máquinas que estaban trabajando ahí en la Rambla, haciendo movimientos de tierra, y obviamente que bueno, la preocupación fue mucha, y bueno, por eso se determinó esta actividad, y para lo cual tenemos en línea a Darío Colauti, que es referente de la Asamblea Barrial de Barrio Norte. Hola Darío, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Darío. ¿Qué tal? Buenas noches Alejandro, buenas noches al equipo y a la audiencia también. Sí, acá estamos con Valeria. Y nada, un poco es esto, ¿no? Que nos comentes este tema, ¿no? De ahí, de todo lo que es la Rambla de 32 entre 8 y 12, con estos movimientos de tierra, ¿qué les pasó a los vecinos? ¿Cómo se organizaron? Sí, la semana pasada, tal cual comentabas vos, a mediados de semana comenzamos a ver que grandes topadoras subieron a la Rambla de la calle 32 entre 12. Hola. Hola Darío. Hola. ¿Está? Hola, a ver. ¿Ahí nos escuchás vos? Yo escucho perfectamente, sí. Ah, ahora te escuchamos bien. Bien. No, comentaba que la semana pasada, a mediados de semana, topadoras comenzaron a trabajar en la Rambla, levantando la capa de césped, la capa superficial de humus, haciendo surcos de un ancho de unos 4 metros, dibujando formas sobre la Rambla, y nos alarmamos mucho porque vimos que nuestro espacio verde estaba siendo alterado. Cuando consultamos qué se estaba haciendo, nadie nos dio explicaciones, y tememos que en un barrio como el nuestro, que es Barrio Norte, que sufrimos enormemente la inundación, comiencen a cementar la Rambla, tal cual lo hicieron otros sectores de la ciudad, ¿no? O sea, quitando el verde y reemplazándolo por cemento que impide la absorción del agua, cemento que hace que el agua fluya más rápidamente hacia las zonas bajas y que en definitiva no se inunde más en caso de eventuales lluvias como la que ocurrió el 2 de abril o otras lluvias torrenciales que cuando ocurren nos inundan. Y una pregunta, Darío, ¿cuál es el proyecto que están haciendo? ¿Les han comentado algo? ¿Les han explicado algo a los vecinos de lo que están haciendo ahí? ¿De qué se trata la obra? No, las charlas que pudimos tener fueron con operarios que obviamente ellos no conocen el proyecto, y veces las órdenes de trabajo que les darán sus superiores. Y a raíz de esto, bueno, fue esta convocatoria que comentaba Alejandro, que hizo el sábado, donde además de tener una nutrida concurrencia de vecinos del barrio, también recibimos el apoyo de otras asambleas de inundados con las cuales estamos trabajando en la temática. A raíz de esta asamblea, que fue acompañada por una recorrida de la zona y una mateada, se decidió ir a pedir explicaciones a Planeamiento Urbano del municipio, con el fin de, bueno, entender qué es lo que está ocurriendo, a qué apunta este proyecto que están desarrollando, y en el caso de que consideremos que puede afectar o incrementar el riesgo en el barrio y también perjudicar los beneficios que nos da esta Rambla a todos los platenses que la utilizan para realizar deportes aeróbicos o actividades al aire libre de esparcimiento, bueno, con el conjunto de asambleas y fuerzas vivas de la ciudad, tratar de interponer alguna medida para revertir la situación, ¿no? Sí, Sí, es interesante esto que comentás, ¿no? Que digamos, no solo fue una actividad realizada por la asamblea, porque bueno, están siendo alterados este espacio verde de la zona de donde trabaja la asamblea, que recibió el apoyo de otras, ¿sí? y además también que tuvo este participación, ¿no? del espacio que está en contra de lo que es el bajo a nivel de 1 y 32, ¿no? Me parece que es interesante, ¿no? Que se empiecen a generar estas movidas que van involucrando a los vecinos en distintas problemáticas, pero que bueno, en realidad todas ellas lo que van o lo que tienen en ese fin final es el afectar el uso del suelo, el afectar el espacio verde, porque cada una de ellas lo que va haciendo lo va degradando. Sí, Alejandro, hablar sobre los beneficios de vivir en ciudades con espacios verdes no tiene sentido, todos sabemos lo que eso significa, más en una ciudad con tantos autos donde... Sí, pero, o sea, yo creo que es un tema que es para charlarlo, ¿no? Porque no sé si hay tanta conciencia de lo que impacta que haya un poco menos... que haya menos verde en distintos lugares, pero digamos cuando vamos sumando toda esa ese espacio verde que se va perdiendo, es importante, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? Es que sí, este apoyo que nos damos entre las asambleas respecto de este tema ocurre a raíz de que las autoridades municipales están provinciales, incluso están atentando contra la existencia de los espacios verdes, que ya son pocos de por sí en nuestra ciudad, ¿verdad? La semana anterior, justamente, estuvimos en Tolosa dándole apoyo a la asamblea de Tolosa, debido a que unos terrenos que son considerados zonas de esparcimiento para los ciudadanos de esa zona han sido vendidos para desarrollar emprendimientos inmobiliarios, y esos terrenos están ubicados en una rambla, o sea, realmente lo consideramos un avasallamiento a los vecinos, en particular a los que viven en esa zona, porque realmente pierden un sector que genera un montón de beneficios, particularmente al barrio, ¿no? Más aún si consideramos que justamente en ese predio hay árboles añosos en los cuales viven animales, se puede gozar de buena sombra en verano, y bueno, y uno pide explicaciones y no las recibe, son medidas arbitrarias y nunca se apela al consenso ni tampoco se escuchan estos reclamos. Claro, y yo lo que te quería comentar, digo, este avasallamiento también es impresionante, el hecho de que van y empiezan una obra sin haber hecho un aviso mínimo de que se iba a comenzar a hacer una obra, que a partir de mañana se va a empezar a hacer este proyecto, ¿no? Digamos, esa cosa de no consultarlo y no avisarlo. Sí, exactamente a eso me refiero. Sí, lo que sí se avisa es que van a estar en venta locales comerciales en el sector al que me refería, en Tolosa, ¿no? Ese es el aviso que es público. Sí, con el cartel de la inmobiliaria plantado ahí, avisando que está a la venta para locales comerciales, ¿no? Es la verdad es como una constante burla hacia los vecinos. Así es. Más aún sabiendo lo que nos pasó y cuánto tuvo que ver esta falta de espacios verdes y la cantidad de cemento que nos llevó a que nos inundemos, ¿no? Sí. Parece que los funcionarios tienen poca memoria y ponen por delante las especulaciones inmobiliarias a la necesidad de los vecinos cuando se toman este tipo de decisiones. Sí. Al menos así lo sentimos nosotros. Sí, siempre es así. Y se me ocurren dos cuestiones, ¿no? Por un lado, digamos, de continuar de gestionar dándole la espalda a los vecinos, dándole la necesaria participación, porque digamos, es una pena que más allá del alcance limitado que tiene, pero en la provincia hay un decreto, ¿no?, que da la veeduría ciudadana, que por lo menos te da una, es limitada, ¿no?, porque actúa sobre las consecuencias y no sobre la el origen, pero estaría bueno, sería interesante, ¿no?, que este gobierno diera abierta la participación, en el sentido, porque los vecinos son los que terminan siendo los afectados. O sea, darle la participación necesaria como para que se enteren de lo que van a hacer, para que puedan expresar sus objeciones si las hubiera, o las debidas alternativas a un desarrollo, cualquiera sea, ¿no? En este caso, digamos, saber cuál es el objetivo de esta obra que están haciendo ahí en 32, qué se persigue. Ustedes lo saben, digamos, cuál es el objetivo final de esta obra que están encarando ahí en la Rambla. No, de hecho no, y por eso nos estamos organizando y para pedir una audiencia y concurrir de manera masiva a las oficinas responsables de esto para saber de qué se trata y en la medida de que tengamos la posibilidad de poder tener algún grado de participación, intervenir para que, ya que se van a hacer obras, que estas obras al menos no terminen perjudicándonos, y si es posible hasta nos beneficien, ¿por qué no? Porque toda intervención si puede ser muy beneficiosa y mejorar las condiciones en las que nos encontramos actualmente. La cuestión es que cuando arbitrariamente se inician tareas sin avisar a los vecinos, que son los usuarios directos, y no se sabe qué está pasando, obviamente uno se siente afectado y, como decía antes, avasallado, ¿no?, en sus derechos incluso. Y el otro disparador sería, bueno, vinculábamos, ¿no?, todas estas acciones. Lo que no sabemos bien qué van a hacer en la Rambla, pero obviamente lo que implica es que están sacando espacio verde. Los terrenos ahí en Tolosa, en el 8, ahí en la zona del Rayador, como lo conocemos, el monumento de la ingeniería ahí en la plaza 28 y 7, 68. Claro. Que se van a transformar en locales comerciales el bajo a nivel de 1 y 32, que va a implicar 4 hectáreas menos de espacio verde y las especies que están ahí. ¿Qué, digamos, cuál es tu percepción acerca de esto, ¿no? ¿De qué tipo de ciudad queremos? ¿Hacia dónde vamos? Digamos, ¿cuál sería este análisis que vos podrías hacer al respecto? Qué pregunta, ¿no? Es un debate, es como para debatirlo esto, pero bueno. Va mucho más allá de estos espacios verdes, que considero que había que conservarlos, y en realidad, en vez de reemplazar verde por cemento, tendríamos que estar pensando en manera inversa, considerando la manera en que está creciendo la ciudad, la manera en que se incrementa el parque automotor, la manera en que se incrementa la población con una demanda absoluta de estos espacios que son necesarios para la calidad de vida de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y de ahí partimos algo que mencionaste en algún momento de esta entrevista, que es el planeamiento territorial, ¿no? Mirar ya desde una escala macro a la ciudad y todo su entorno, con una percepción de cuenca, porque nosotros tenemos un grave problema de la ubicación de la ciudad en su cuenca de drenaje hídrico, y el crecimiento que está ocurriendo y los usos del territorio que se están haciendo, más allá de las obras que se están desarrollando para mejorar en la cuestión del escurrimiento, lo que hace este crecimiento desmedido en lo que respecta a desarrollos inmobiliarios en lugares donde no deberían estar, a la vera de arroyos, o el enorme crecimiento que ha experimentado en los últimos 10 años todo lo que es el cinturón frutihortícola, con la instalación de viveros que impermeabilizan la absorción de agua en la cuenca alta, determinan que por más que ensanchemos el Arroyo del Gato, si eso es, si ese crecimiento desordenado en sitios donde no corresponde estas actividades que son relevantes, se siguen autorizando y permitiendo que crezcan, vamos a estar rápidamente en problemas, muchos peores o peor preparados que lo que estaba la ciudad el 2 de abril, el trágico 2 de abril, que en el caso mío personal fue un hecho que me afectó a nivel familiar y es el que me motivó a emprender esta lucha que ya lleva 6 años junto a vecinos del barrio, nuestra asamblea vecinal de Barrio Norte, en conjunto con varias asambleas de la ciudad que seguimos en pie, ocupándonos de estas cuestiones que preocupan tanto, ¿no? Y que aparentemente no son consideradas por los administradores, que en la mayoría de los casos optan por realizar acciones de corto plazo, de poca duración, con mucho impacto visual, pero que poco tienen que ver con una planificación de ciudad a mediano o largo plazo, de ciudad sustentable, quiero referirme, ¿no? Sí, así es, y bueno, esto sucede en La Plata, sucede en la ciudad de Buenos Aires, es como este gobierno, digamos, no tiene mucho respeto por los espacios públicos. En la ciudad de Buenos Aires, en la Paternal, un pulmón verde que era el ex albergue Warnes, que se derrumbó y era un espacio verde que utilizaban los vecinos, un pulmón importante. Quisieron hacer distintas hacer ahí un estadio para recitales, eso se pudo frenar. Quisieron, ahora no recuerdo, bueno, algo también influido con los recitales y eso, y ahora aprobaron ahí la construcción de 11 torres de 17 pisos. O sea, claro. Imagínate el respeto que tienen por los espacios verdes toda esta gestión de Cambiemos. Sí. Es, y en Avenida 32, si uno mira lo que está hecho frente al estadio, seguramente lo que están planificando hacer ahí en 32 y 12, donde es la convocatoria de, digamos, de este fin de semana y donde empezaron a hacer estas obras, seguramente es algo muy parecido, que es algo, la verdad, lamentable, porque no tiene una utilidad, no tiene nada, es un espacio, hay un sector cuadrado donde le sacan el césped y ponen tierra que es impermeable, o sea que no va a absorber el agua cuando llueva. Sí, vale aclararse también que si bien este gobierno lo tenemos bien presente con este tipo de acciones, todo el planteo que realizaba previamente es consecuencia tal vez de políticas que se vienen llevando ya hace años, ¿no? Y trascienden a los gobiernos. Creo que, no sé, tiene que también salir desde nosotros este trabajo de tratar de cambiar de la mentalidad, por decir de alguna manera, la visión de lo que significa el crecimiento de las ciudades, promover mucho el trabajo multidisciplinario, como está ocurriendo con este plan de reducción del riesgo de la ciudad de La Plata, en el cual participa la Universidad de La Plata fuertemente con equipos de profesionales de distintas facultades, y del cual va a salir un diagnóstico y algunas recomendaciones de planificación de crecimiento y de desarrollo del partido a largo plazo, que esperemos que una vez presentado a las autoridades sea considerado a efectos de que podamos tener un futuro con más seguro, en principio, desde varios puntos de vista, no solo desde el hídrico, sino del sanitario, del ambiental, y que las futuras generaciones de algún modo, si estas recomendaciones son atendidas, puedan gozar de una mejor calidad de vida, ¿no? Seguro. Bueno, sí, esperemos que sea así y seguiremos el tema, porque el tema sí lo exige, seguiremos el tema para lograr esto que vos decís, ¿no? Que todas las recomendaciones que se generen sean convertidas en una política pública y a largo plazo que exceda al gobierno que esté de turno y que no se pueda correr de esos lineamientos que hoy en día se está trabajando. Así que esperemos que sea así. Vamos a seguir estos temas como venimos siguiendo el bajo a nivel, como seguimos el tema de los terrenos, ahora vamos a seguir qué se piensa hacer en esta ahí en la Rambla. Así que te agradecemos el espacio, el tiempo que nos has dado. Gracias, Darío, hasta luego. Y vamos a seguir en contacto, dale. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, abrazo. Abrazo. Bueno, concientizar de la importancia de preservar los espacios verdes, ¿no? Y el cuidado ambiental. Sí, el espacio público. Sí. ¿Qué es eso? Público, no privado. Exactamente. Que es el espacio de todos, que nos sirve para socializar, para el espacio verde necesario, y que no se lo lleven 4 o 5 que tienen un poco de dinero, ¿sí? Y que los encuentra un gobierno flojito de papeles para ponerse en contra, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí, ya redondeando y terminando el programa número 46, que lo vamos a emitir el próximo miércoles y lo grabamos hoy lunes en un falso vivo, se le llama, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas vamos aprendiendo? Algo así, ¿no? Falso vivo, digamos, estás, ¿no? Estos términos técnicos, sí, de la, sí, radio. Sí, esto que, bueno, estamos transitando en este segundo año. Segundo año de Ciudad Resiliente. Bueno, y nos encontraremos en vivo el próximo miércoles 24, así es. Muy bien, que bueno, tengan una linda semana, como decimos siempre, y nos encontramos el miércoles 24. Chau, chau. Turista en la capital, han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez.